comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name. When I was just a boy, I say now, who do? Ooh. Who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy. When I was just a boy, singer in a Sunday choir. Ooh. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down. She rocked me like a rock of ages. Oh, love me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man, mm, and the devil would call my name. I say now, who do? Who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Snatching it pure. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, edición que hemos comenzado en 1973. Nos graba otra entrega, cuarta, dedicada a músicas publicadas hace ahora 50 años. Y hemos comenzado esta sesión de hoy con uno de mis grandes favoritos, Paul Frederick Simon. Paul Simon, que lleva ya como 6 décadas de carrera musical, 81 años tiene ahora y bueno, pues ahí sigue. Love Me Like a Rock es la pieza que acabamos de escuchar, de un marcado estilo gospel. Aparecía junto a otras grandes canciones como Kodachrome o el Dixieland de Take Me to the Mardi Gras, en su tercer disco en solitario, There Goes Rhythm and Simon. Un gran disco que sería antesala de otros también grandes y que vendrían después. Un gran genio, Paul Simon. Pues vamos a continuar con un personaje menos conocido. En 1973 publicó su cuarto álbum y con el que ya comenzaba a despuntar de forma masiva, Jim Croce. Fallecería unos meses después de la publicación de este cuarto trabajo en un accidente de avión a la joven edad de 30 años. Después se publicaría una serie de grabaciones que él ya tenía, pero fue de forma póstuma. Life and Times es el disco y en él se incluye una de sus canciones más conocidas, este Bad Bad Leroy Brown, Jim Crow. Creo que tú Pensamiento. Este curioso tema aparece en Down the Road. Es el segundo y último álbum de Manassas, la asociación de Stephen Steele y un expert, Chris Hillman. Stephen Steele, que venía de Buffalo Springfield, Crosby, Steele, Nash & Young, y entre el 71 y el 73 bajo este nombre de Manassas. Rock, country, blues, bluegrass y, como habéis escuchado, ritmos latinos también hacían. Un disco no muy bien acogido por la crítica en esos años. Steele lo achacó a que querían realmente la continuación de Crosby, Steele, Nash & Young. Bueno, pues vamos a seguir con otro disco de este 1973, discos que cumplen ahora 50 años. Past, Present and Future. Es el quinto álbum del escocés Al Stewart. Este es realmente el disco con el que adquiere cierta repercusión. Después ya sabemos, pues vendría ese archiconocido Year of the Cat. De este pasado, presente y futuro escuchamos Soho, Al Stewart. Brainstorm, brainstorm, faces in the maelstrom, huddled by the puddles in the shadows where the drains from. Hot dogs, wet clocks, clicking up the sidewalk, disappearing into the blue shop. Rainbow cue stand down by the newsstand, waiting for the late show. Pinball, cinema, minds in free fall, chocolate colored ladies making eyes through the smoke wall. So, oh, needless to say, I'm alone on your streets on a Friday evening. I've been here all of the day. I'm going nowhere with nowhere to go. Football supporters taking the waters. They're looking around for the twilight daughters. Non-stop strip club, pornographic bookshop. I'm coming to the back and take your time and have a good look. Old man laughs with flowers in his hand. Newspaper headline, Middle East deadline. Jazz musicians are down on the breadline. So home, needless to say, I am alone on your streets on a Friday evening. I've been here all of the day. I'm going nowhere with nowhere to go. Soho feeds the needs and hides the deeds, the mind that bleeds disenchanted. Downstream in the night, Soho hears the lies, the twisted cries, the lonely sighs till she sees. Lost in dreams. The sun goes down on a neon eon. Lay it, have a job explaining it to Richard Cataleon. Animation, bar conversation, anticipation, disinclination. Poor old whiner turns with dust in his eyes. Begs for the dregs from the bottom of the kegs. Man, you never seen a lady lay down, spread her legs like. So home, needless to say, I am alone on your sheets on a Friday. I'm going nowhere with nowhere to go. I'm going nowhere with nowhere to go. sunshine hair will be trouble with a rabbit's fur. She's only 5 years old, it says what old rabbit told. Peeling away in harmony with a bit of the tender's apple tree. Cementer, your mommy's gonna get you. Tomorrow she will cut your hair so she'll call you the bad girl for her. Esta es la formación alemana Guru Guru, es uno de los exponentes del krautrock. Su música, pues elementos del rock psicodélico, el free jazz, el pop o el hard rock. Es una banda que comenzaron ahí a finales de los 60 y desde entonces han estado facturando discos hasta bien entrados los 2000. Guru Guru es el nombre del disco y que se publicó en 1973. Pues de Alemania vamos ahora a Francia con la actriz y cantante anglo-francesa Jane Birkin. Originaria de Londres, viajó a finales de los 60 a Francia. Allí conoció a Serge Gainsbourg y echó raíces en una de sus facetas junto al que sería su pareja sentimental y también artística. En 1973 lanza su segundo álbum, Di Du Da. Y se abre con este tema de nombre homónimo, Jane Birkin. Thank you. ensemble que c'est con. Y este es el dúo español formado por Gloria Van Aersen y Carmen Santonja. Vainica Doble, sin duda un dúo que influyó notablemente en los comienzos del pop español independiente. Comenzaron una aventura musical ahí a mediados de los 60 y entre idas y venidas publicaron su último disco en el año 2000. Siempre se caracterizaron por unas ingeniosas letras, punzantes, también divertidas, y que en esos primeros años tenían que lidiar con el régimen. En 1973 publican su segundo trabajo, Heliotropo. De él hemos escuchado este Dos españoles, tres opiniones. ¡Qué verdad que es! Seguimos ahora con una de esas obras imperecederas, una de las obras maestras de nuestro país, el guitarrista algecireño Francisco Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía. En 1973 se publica Fuente y Caudal. Es un disco que traspasó fronteras, aunque en su inicio no tuvo mucha repercusión. Fue al año siguiente cuando se edita el single Entre dos aguas, tema que catapultó a Paco de Lucía a la fama no solo nacional, también internacional. Una de las melodías más emblemáticas de nuestra cultura musical, una rumba instrumental que fue compuesta casi de forma improvisada para completar la grabación del disco. Pues Entre dos aguas, Paco de Lucía. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Y de España damos un salto a Jamaica con los ritmos del ska y rocksteady en una de sus bandas más emblemáticas, Toots and the Maytals. Fueron ellos los que acuñaron o utilizaron por primera vez la palabra reggae en una de sus composiciones, en aquel famoso Do the Reggae, ahí en 1968. Se formaron a principios de los 60 y han estado en activo pues hasta hace muy pocos años, cuando falleció su líder, Frederick Heber. The Maytals, sin duda una de las formaciones claves para el desarrollo del reggae. En 1973 publican uno de sus discos más conocidos y, por supuesto, de sus mejores grabaciones, Funky Kingston, del que hemos escuchado este tema que además lo titula. Y uno de los grandes del reggae y más conocidos, pues prácticamente en todo el mundo, es Bob Marley, que publica también en 1973, en abril, hacen ahora 50 años, su quinto trabajo de estudio, Caught a Fire, un álbum con el que se lanzaron al estrellato mundial. Escuchamos uno de esos himnos que contiene el disco, este Start It Up. Thank you.